Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak sostiene que el gobierno de Bush accedió a suspender la inmunidad de los contratistas militares privados que operan en Irak. El ministro, Hoshi Arsebari, afirmó que la promesa forma parte de una serie de concesiones estadounidenses realizadas en el marco de conversaciones en curso hacia un acuerdo a largo plazo sobre el estatuto de fuerzas para las tropas estadounidenses. Por otro lado, los negociadores estadounidenses habrían rechazado las demandas iraquíes de suspender también la inmunidad de sus tropas. La Casa Blanca se ha negado a hacer declaraciones sobre los detalles de las conversaciones. Anteriores intentos de Irak de tomar medidas enérgicas contra las compañías militares privadas han fracasado. Blackwater Worldwide sigue operando en Irak a pesar de la prohibición iraquí impuesta luego de la masacre de 17 civiles iraquíes en Bagdad en septiembre de 2007. The talk of apparent U.S. concessions. Las declaraciones sobre las concesiones de los Estados Unidos llegan a la vez que Los Angeles Times informa que el Pentágono está realizando extensas actividades de espionaje dirigidas contra el ejército iraquí. El ejército estadounidense habría desplegado algunas de sus tecnologías de espionaje más sofisticadas, que incluyen la utilización de satélites avanzados para monitorear los movimientos de las fuerzas iraquíes. Normalmente, la tecnología se emplea únicamente para espiar a fuerzas que se consideran adversarias de los Estados Unidos. Las actividades de espionaje habrían aumentado luego de que oficiales estadounidenses fueran sorprendidos por un despliegue de fuerzas iraquíes en Basora a principios de este año. El New York Times reveló que los entrenadores militares de Guantánamo basaron toda una clase de interrogaciones en técnicas chinas que habían sido aplicadas a prisioneros estadounidenses en la Guerra de Corea. Se considera desde hace tiempo que estas técnicas constituyen formas de tortura. Las mismas incluyen, entre otras, privación de sueño, coacción prolongada, exposición, privación casi absoluta de alimentos y explotación de heridas. Entre los efectos buscados están el hacer que la víctima sea dependiente del interrogador, debilitar la capacidad mental y física de resistencia y reducir al prisionero a preocupaciones de nivel animal. También se consideró que los métodos tienen una eficacia casi nula al haber obtenido mayoritariamente confesiones falsas. Las técnicas fueron presentadas en una gráfica de un estudio de la Fuerza Aérea de 1957 titulado Intentos comunistas de obtener confesiones falsas de prisioneros de guerra de la Fuerza Aérea. Algunos de estos métodos fueron aplicados a prisioneros de Guantánamo hasta que en 2005 el Congreso prohibió el uso de coerción. El Pentágono está siendo criticado por considerar un plan de transporte de armas químicas mortales de un estado a otro que afectaría a por lo menos 4 estados. En un informe divulgado la semana pasada, el Pentágono declara que probablemente no pueda cumplir el compromiso de destrucción de armas químicas para el año 2017, a menos que se le permita trasladar agentes neurotóxicos y gas mostaza a otros sitios. Legisladores y grupos de vigilancia afirman que la propuesta del Pentágono podría poner en peligro la seguridad pública. Craig Williams, del Grupo de Trabajo sobre Armas Químicas, dijo: "Es alarmante e irresponsable que el Pentágono siquiera proponga transportar grandes volúmenes de armas de destrucción masiva por las carreteras de los Estados Unidos, teniendo en cuenta los riesgos que ello implica y el clima de amenazas terroristas". En Israel, al menos 4 personas murieron y decenas resultaron heridas esta mañana cuando un hombre palestino estrelló una topadora contra un ómnibus israelí en Jerusalén. Un policía israelí le disparó y mató al conductor. Este había tomado la topadora de una obra de construcción y había manejado a contramano por una calle principal muy transitada. El gobierno peruano retiró a su embajador en Bolivia luego de que el presidente presidente boliviano, Evo Morales, acusar a Perú de alojar una base militar estadounidense secreta. En una conferencia de prensa, el presidente peruano, Alan García, rechazó los comentarios de Morales y lo acusó de interferir en la soberanía peruana. El presidente peruano, Alan García, dijo: el Perú es un país soberano, es un país importante, es un país grande en el mundo y no puede permitir que se tome esas libertades, por más presidente que sea de Bolivia, una persona para venir a agitar las aguas dentro del Perú. ¿Va a formalizar esa denuncia? Y además todo está sustentado en groseras mentiras, en manipulaciones, como decir que el Perú tiene una base de los Estados Unidos. García terminó con un ¿por qué no te callas?, a Morales, a lo cual el presidente boliviano respondió denunciando los comentarios y reafirmando su crítica a las bases militares estadounidenses. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo: personalmente yo he vivido como es vivir con una base militar de Estados Unidos. Que los militares norteamericanos armados, uniformados, que manden a nuestras Fuerzas Armadas, que manden a la Policía Nacional, que participen en la represión, que participen en la matanza. Entonces, esa vivencia tengo que compartir con mis hermanos de Latinoamérica. Es una obligación de quienes defendemos la dignidad. En Bolivia estamos apostando por una revolución de dignificación. Las tensiones entre Perú y Bolivia se intensificaron a partir de que Perú firmó el llamado Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el año pasado. En México estalló una controversia en torno a la divulgación de dos videos de entrenamiento policial que muestran a oficiales practicando técnicas que, según los críticos, constituyen torturas. Un video muestra a dos oficiales metiendo sus dedos en la boca de un hombre y jalándolo hacia atrás por la boca. Aparece otro hombre a quien se toma de los pies y se lo arrastra por encima de su propio vómito. Un hombre con acento estadounidense aparece en el video dando instrucciones a los oficiales. En otro video se muestra cómo a un hombre le meten agua por la nariz y lo tiran en un pozo supuestamente lleno de ratas y excrementos. La divulgación de estos videos surge a la vez que los legisladores estadounidenses deliberan sobre un paquete de asistencia masiva que fue parcialmente postergado por cuestiones de derechos humanos. De vuelta en los Estados Unidos, la atención a pacientes psiquiátricos está nuevamente en la mira luego de la divulgación de un video de vigilancia de una sala de emergencias de una institución para enfermos mentales que muestra a una paciente psiquiátrica que muere sin recibir atención médica. La mujer, Esmin Green, aparece perdiendo el equilibrio y cayendo de rodillas antes de desplomarse de cara al piso, donde queda tirada durante una hora sin que nadie la atienda, hasta que finalmente empleados del hospital la encuentran ya muerta. Las autoridades del Kings County Hospital también son acusadas de alterar la historia clínica de Green para minimizar las circunstancias de su muerte. Beth Harolds, de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, criticó al hospital. Beth Harolds dijo: "We were absolutely appalled to receive... Quedamos totalmente horrorizados al recibir la documentación médica que se registró de conformidad con las leyes estatales de Nueva York y que es totalmente desmentida por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Y en noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama propone ampliar el programa de la Casa Blanca de financiación a grupos de base religiosa que brindan servicios sociales. El martes, Obama reveló un plan para la implementación de un programa de $500 millones que implicaría la creación de un consejo para asociaciones de base religiosa y barriales. Obama afirma que su programa diferiría del de Bush en que sería menos partidario y aplicaría políticas más firmes contra la discriminación. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.